orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar. He buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás un dolín, aún te acuerdes del tiempo, de que nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy. Las ganas se juntan. salir.